La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Guía, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. Héroes es quizás la canción de David Bowie más conocida en la Argentina. En parte, gracias a la versión que Richard Coleman, al frente de Fricción, grabó allá por el año 1988. Muchas veces se ha dicho que la canción cuenta la historia de una pareja que Bowie vio besándose junto al muro de Berlín, justo enfrente a los estudios Hansa, donde se estaba grabando el disco. Era el año 1977 y el muro de Berlín dividía la ciudad en dos hacía ya más de 15 años. Pasar del sector oriental al occidental era imposible y muchos habían perdido la vida en el intento. La imagen de dos amantes besándose junto al muro ante la mirada de los guardias armados le da a la canción una fuerza dramática que la voz de Bowie transmite a lo largo de los 6 minutos que dura en la versión del disco. Los créditos del álbum dicen que los coros fueron cantados por el productor del disco, Tony Visconti, el propio Bowie y una chica llamada Antonia Maas. Antonia era una cantante que Bowie y Visconti conocieron en un bar de Berlín. Visconti y Maas comenzaron una relación clandestina ya que el productor en ese entonces era casado. Antonia visitaba a Visconti todos los días en el estudio. Fue en una de esas visitas que Bowie los vio besándose contra una de las paredes, como dos adolescentes, sin importarles la mirada de los demás. Bowie escribió la canción, pero decidió inventarle un marco más heroico y romántico para no comprometerlo a Visconti. El muro de Berlín fue derribado el 9 de noviembre de 1989. Bowie reveló el origen de esta canción recién en una entrevista en el año 2003. Escucha más en nacionalrock.com.